En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más, de la Fundación Construyendo Puentes, de la Fundación Puente Alto Puede Más, con una gran amiga que nos viene una vez más a visitar y a compartir sus conocimientos con la comunidad y contigo, amigo que nos está escuchando a esta hora. Bienvenidos a Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Adelante, Soledad Barría. Buenas tardes ya, amigas, amigos de Puente Alto, con este bello día en que vemos nuestra cordillera y con cambios también en el país, Juan Carlos, que quizás hay que comentar. Estamos a puertas de un cambio de gabinete importante. Creo que la presidenta Bachelet ha tomado una decisión que yo creo que es muy importante desde el punto de vista de las personas, que es jugársela, porque en su gobierno el crecimiento tiene que ser tomando en consideración el desarrollo de largo plazo, la posibilidad medioambiental del desarrollo por y para las personas. Creo que es muy importante. Hoy día sale el ministro de Hacienda, sale, entiendo que el ministro de Economía, pero la verdad es que creo que la presidenta ha dado aquí una muestra más de su compromiso genuino, que lo presentó en la campaña hace casi cuatro años atrás, genuino por la gente, por el desarrollo de todos y todas. Así que, bueno, con esta noticia así de trasfondo, que vamos a seguramente tener más antecedentes, yo en esta oportunidad quiero invitarlas a conocer un programa que está celebrando 10 años ya en el país, que es El Chile Crece Contigo. Este es un programa social. Hace poquitos días nada más me invitaron justamente a mí al sur, a un servicio de salud, porque yo estaba en el gabinete cuando partimos con este, lo que primero fue un programa y ahora es una ley que establece un programa conjunto, no solamente entre salud, sino que salud, educación, desarrollo social y, muy importante, la red municipal de distintos apoyos que tiene que hacerse presente en cada una de las comunas del país. Quiero contarle un poquito de qué se trata esto, porque muchas veces no sabemos, no conocemos lo importante. Justamente a propósito del proyecto de aborto, me di cuenta que la mayor parte, por lo menos, de los parlamentarios y parlamentarias no sabían, no conocían de este programa que apoya a todas las mujeres desde que empiezan a controlarse el embarazo. Entonces, El Chile Crece Contigo es un programa que nace el 2006, 2007 como programa, y el 2009 con una ley que lo hace realidad. Pero yo quiero llevarlos hace 10 años atrás. ¿En qué estaba el país y en qué estaban nuestros niños hace 10 años atrás? Pues bien, cuando nace este programa, ya en salud habían habido muchas mejoras. Iba disminuyendo muy fuertemente la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Sin embargo, las desigualdades que se encontraban seguían siendo muy potentes. Así, por ejemplo, una encuesta nacional de salud que se realizó en esos años mostraba que, por ejemplo, ¿sabe usted, vecina, vecino, que la hipertensión no nos afecta a todos por igual? Fíjese que los que tienen menos educación en nuestro país, menos de 8 años, por ejemplo, de educación básica, y que por lo tanto ganan menos, tienen dos veces más hipertensión que lo que tiene una persona que ha estudiado en la universidad. Y así como la hipertensión, pasa lo mismo con la diabetes, pasa lo mismo con la obesidad, pasa lo mismo con muchas de las enfermedades que afectan a las personas, que tiene que ver con lo que está debajo, con las condiciones sociales, económicas, educacionales, étnicas, de género, en que nos movemos las personas. Y esto mismo lo encontramos en el desarrollo de los niños y de las niñas. Fíjese que el año 2006 se hizo una encuesta también del grado de desarrollo de nuestros niños y niñas antes de entrar a la, al colegio, hasta los 5 años. Y esto, ¿qué es lo que se encontró? Estamos hablando de marzo a junio, por ahí, del 2006. ¿Qué es lo que se encontró? Fíjense que uno, la salud la mide en el grado de que las personas pueden expresar el desarrollo que traen. Todos nacemos iguales. Todos los niños y niñas en el país nacen más o menos con el mismo peso, más o menos con la misma talla y con las capacidades de desarrollarse de la misma manera. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, empiezan a expresarse ese desarrollo de mejor manera o con un poco más de retraso. Voy a interrumpir brevemente este discurso para saludar a nuestro amigo Javier Soto, que viene llegando a nuestro programa y que me va a ayudar a hacer esto un poquito más interactivo. Hola, Javier. Hola, doctora, muchas gracias por aquella presentación. Muy bien. Estaba hablando de cómo era, Javier, cómo era la situación de los niños antes que partiera este programa del Chile Crece Contigo. Entonces le estaba explicando a los y las que me escuchan que se hizo una encuesta, porque los niños nacemos iguales, nacen iguales, yo ya no soy niña hace rato, nacen iguales. Pero entonces fíjense que a los 5 años o en el promedio de este desarrollo, ¿qué es lo que encontramos en la encuesta? En la encuesta encontramos que el rezago del desarrollo, es decir, no es un retraso franco, sin embargo, la no expresión total del desarrollo prácticamente estaba en 1 de cada 3 niños en nuestro país. Era casi del 30% en que no tenían toda la expresión del desarrollo que podían haber tenido. Eso se llama rezago del desarrollo. Y hay otro porcentaje que tiene un retraso, ya francamente un atraso. Por ejemplo, rezago podría ser si un niño, en vez de caminar al año en que más o menos empieza a caminar a los 18 meses, pero si ya a los 2 años francamente no camina, entonces uno podría decir que ya ahí hay un retraso en el desarrollo, porque esto no tiene que ver con los conocimientos de los niños, esto tiene que ver en las capacidades de desarrollo motora, si se sienta, no se sienta, si juega, si se expresa, si habla, cómo habla, si establece relaciones. Eso es lo que se evalúa, no se evalúa que sepa pintar o sepa, sino que lo que es adecuado a la edad de este desarrollo. Pero entonces se encontró que 1 de cada 3 de nuestros niños tenían algún grado de rezago, pero esta brecha es mucho mayor en los niños con menor nivel socioeconómico o más vulnerable. Fíjese que el primer quintil, es decir, el 20% de la población más pobre, los niños que pertenecen a ese porcentaje de población, tenían entre 4 y 5 años casi un 40% de niños con rezago. En cambio, los más ricos, el 20% más rico, tenían menos de un 15%. Entonces, una cifra que da escalofrío. ¿Cómo puede ser posible que ya a los 5 años haya tantas diferencias entre nuestros niños y niñas? Y eso va a condicionar todo hacia adelante, porque en la medida que se consolida ese rezago, cuesta más en el colegio, ¿no es cierto?, y luego en la universidad, no solamente desde el punto de vista económico, que ya es un gran tema, ¿no es cierto?, por el cual se las ha jugado nuestra presidenta, pero también desde el punto de vista del mismo desarrollo de los niños y niñas. Entonces, nace este programa. Yo quiero decirle que esto fue unido también a una pregunta en esa misma encuesta que le preguntaba a las personas si sus niños accedían hasta las cunas y jardines infantiles. Muchas veces hemos insistido en este programa de que se está propiciando salas cura y jardines infantiles. Bueno, fíjese, en esto el porcentaje de niños que decíamos que tenían más dificultad solo accedían a salas cuna y jardines infantiles en un 3,5%. Bajísimo. ¿Qué te parece? En cambio, en el quinto quintil, el 15%. Cinco veces más. Y eso es lo que en el primer gobierno de la presidenta y en este gobierno de la presidenta se ha tratado de ir buscando. Porque a eso hay que tenerlo claro. Hubo una jefa de la Junji, parece que era... que decía que las mamás dejaban a los niños para irse a la playa, más o menos. El lugar, la sala cuna, el jardín infantil, es un lugar de estimulación, de desarrollo de nuestros niños y niñas. No es solamente para la comodidad o la mejora o para que la mujer pueda trabajar. Es el principal objeto de tener un jardín infantil, desarrollar las diferentes habilidades que tengan los niños y niñas de... Exactamente. En realidad, todos los niños y niñas. Todos los niños y niñas. Entonces, nace este programa, que es un programa que integra tanto elementos de salud, que ya voy a entrar a explicar, elementos de educación, como las salas cunas o jardines infantiles, o como las bibliotecas, los lugares amigables para jugar, por ejemplo, que se están creando en este momento, y también una red municipal de apoyo a los niños, niñas y sus familias, porque aquí el concepto es que son importantes los niños, niñas y las familias, independientemente de cómo sea esa familia. Entonces, este programa que parte, ¿se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan, Javier era muy chiquitito, a lo mejor Juan Carlos puede acordarse, cómo se criticaba en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno, porque se armaban muchas comisiones, ¿se acuerdan? Sí, bueno, este programa nace de una de esas comisiones. Del 2006, la presidenta establece esta comisión para la protección de la infancia, que en junio de ese mismo año ya muestra los efectos, y de hecho este programa nace ese mismo año, y después se hace una ley de la República en que el año 2009 es promulgada y se establece lo que se llama el sistema de protección social, y este subsistema, que es un pedacito de ese sistema, que es el Chile Crece Contigo. Entonces, ¿qué tiene este programa? Tiene cosas muy interesantes, porque lo que se busca es el desarrollo integral de niños, niñas y sus familias. Entonces, pensando en que esto no es solo de un aspecto, no es solo salud, no es solo educación, sino claro, que esto tiene que integrarse. Claro, hay que entender que en el desarrollo de un niño intervienen diferentes variables, no solamente de salud, como decía la doctora, sino que también variables de educación y otras como emocionales, físicas, psicológicas, entonces de las condiciones en la exactamente. Casa. Exactamente, entonces ahí va el Chile Crece Contigo, es la idea de que este programa sea multidimensional y que coordine diferentes sectores, es para otorgarle la mejor forma de desarrollo a los niños, niñas y a los familias. Exactamente. Entonces, por ahí va el tema. Fíjese que, muy bien, porque lo que tú señalas, tan cierto es que en esa misma época se hizo un catastro, por ejemplo, de cuántos niños tenían cuna o cama aparte, y se vio que muchos de nuestros niños y niñas no tenían cuna aparte. Entonces nace también este programa, se accede a él a través del control prenatal, es decir, cuando va a una mujer embarazada, controla el consultorio, entra al programa, por así decir, y empiezan a haber talleres, se le entrega material súper lindo, también material intercultural, hay en Mapudungún, hay en Quechua, hay en Rapanui, adecuado a las distintas etnias de nuestro país, para mostrarle al papá, a la mamá, a la familia que está esperando el nacimiento de este niño o niña, cómo va creciendo al interior de la guatita de la mamá, todas las fases del desarrollo. Se le lleva a la mujer a conocer el lugar donde va a tener el parto, porque antiguamente se tenían susto, porque los mandan acá, siempre la controlan en el consultorio y después van a tener que llegar al sótero del río, que dicen, ¡ay, el sótero del río! No, se va y se le muestra y tienen una pequeña charla y se le dice cómo va a ser. Entonces se baja la ansiedad, ¿no es cierto? Y se mejora, se le entrega alimentación a la mujer. Esos talleres son parte del Chile, exactamente. Sí. Y cuando nace en un hospital público se le entrega un montón de materiales. Se le entrega una cuna que es a su vez un corral después, donde el niño puede pararse. Se le entregan unas especies de goma Eva, no sé si eso que usan nuestros chicos, sí, de circo, que es como un pequeño tatami que se unen y sirve para que los niños empiecen a gatear. Se les entrega un juguete de estos que cuelgan del punto de vista de la estimulación. El Chile Crece Contigo entrega cuentos, entrega canciones. Nuestros niños tienen derecho a jugar, a crear, a escuchar, a gozar, ¿no es cierto?, de una vida un poco más estimulante, y todo eso va aumentando el desarrollo. Entonces hay programas educativos para padres, madres y cuidadores o cuidadoras. Hay unos, por ejemplo, unos muy interesantes talleres que en mi ida al sur escuché un par de testimonios de mamá súper súper interesante, porque era una mamá que tenía 37 años, por supuesto sus hijos mayores no había tenido este Chile Crece Contigo, y ahora había tenido opción. Y resulta que una hija de ella también había tenido hijo, y ella, interesada en que la hija fuera a los talleres, la acompañó y decía, porque ella no pensaba ir, porque creía que ya sabía todo de la maternidad. Y dice, pero aprendí cosas maravillosas, cosas que no tuve la suerte de haber aprendido cuando tuve a mi primera hija. Y esos talleres son muy interesantes, porque se llaman Nadie es perfecto. Todos vamos creando entre nosotros, vamos compartiendo una manera de enseñar, una manera en que tenemos que ir mejorándolo entre todos y todas. Esto aquí nadie es que te venga a pontificar cómo ser papá o ser mamá. El rol del hombre, por ejemplo, en una paternidad mucho más activa, distinta a lo que era hace 20 o 30 años más, completa familia. O la abuela, que es la cuidadora. A veces no hay la figura del padre, pero sí una abuela que es la que cría, y la abuela puede ir al taller, ¿no es cierto? Nadie es perfecto y todos podemos seguir aprendiendo. Doctora, ¿y hasta qué edad el Chile Crece Contigo? Inicialmente era hasta los 5, y ahora este año la presidenta Bachelet lo extendió hasta los 10 años. Hasta los 9 años, digamos, los de menos de 10. Cosa que es muy importante, porque además, yo he hablado más de las cosas de salud, pero en realidad, por ejemplo, tiene que haber una red comunal del Chile Crece, donde a las familias más vulnerables, o sea, le hacen la ficha de protección social. El registro social de hogares, me quedé en el pasado. Bueno, el registro social de hogares, y entonces, las que tienen, por ejemplo, están en el 40% más vulnerable, tienen que apoyar a la familia para optar a subsidio, para poder optar a una casa, a vivienda, para ver si se requiere o no se requiere apoyo de capacitación para tener un trabajo mejor. O sea, esto no solamente integra al niño o niña, sino que a la familia en su completitud. Y además, al niño y niña se le ofrecen, por ejemplo, fonoaudiólogo. Hay niños que tienen retraso para hablar, por ejemplo, y tiene en esta red comunal tiene que haber la capacidad instalada de entregarle fonoaudiólogo o psicopedagogo, en fin, es decir, una modalidad bien integral de desarrollo. Y ahora lo que se ha agregado, Javier, a propósito de tu pregunta, es la parte más de salud mental. Porque hay muchos niños y niñas en que rápidamente se les catalogan como hiperquinéticos, se les empieza a dar medicamento, y hay mucho que hacer en el tema de salud mental, en el tema integral, ¿no? Del comprender la situación que está viviendo ese niño y niña en su integralidad para poder hacerse cargo. Entonces, se han ido incorporando otros programas, como esto de salud mental, está también escuela saludable, hay fondos a los cuales pueden postular los municipios, por ejemplo. Y los primeros años era bien espectacular, porque los primeros años a lo que se postulaba era a bibliotecas de juego, ludotecas, porque había muchos niños y niñas, especialmente en las zonas rurales. Aquí no tanto, porque uno encuentra los juegos en la vereda, ¿no? O los cuentos. Pero en muchas partes eso no es así. Chile no es solamente la capital o alrededor, digamos, porque estamos en Puente Alto, sino hay muchos lugares donde no están esas posibilidades. Entonces, la posibilidad de tener una especie de biblioteca de juego, donde tú pudieras sacar de estas cosas de memoria, o juegos con colores, o esto que se hacen torrecitas, en fin, juegos que estimulan a los niños y niñas. Entonces, se va agregando, como ves, apoyo en fondos específicos para desarrollar iniciativas adecuadas a cada realidad. Hay aulas que se llaman de bienestar o para habilidades para la vida. También hay programas de habilidades para la vida que se han ido integrando. Por el hecho de que pertenecer a estos quintiles y en los rangos etarios, yo voy a la municipalidad, me acerco ahí, me inscribo ahí. Tema más operativo. Lo más fácil es en el consultorio. Ah, perfecto. Lo más fácil es en el consultorio. Normalmente los niños de menos de 6 años se controlan en el consultorio porque reciben su leche, reciben las vacunas, y ahí hay que preguntar, oiga, ¿y no habrá un taller del Chile Crece contigo para mi niño? Si es que no se lo han ofrecido, ¿ah? Porque esto ya lleva 10 años, así que todos los niños bajo 6 años debieran estar incorporados a este programa, que como yo digo, la verdad es que siembra equidad, siembra igualdad para adelante. Este no es un programa, un proyecto de corto plazo. Es un programa, un proyecto, bueno, que hay que medir. Ya hay algunas mediciones. La Católica hizo una medición en el año 2013 en que encontró ya impacto en el desarrollo de los niños y niñas, y eso es bien impresionante porque era muy luego. Esto partió más oficialmente el 2007, 2008, y ya el 2013 habían mejoras en el desarrollo global de los niños y niñas, y pese a que hay que tener claro que cualquier mejora, aunque sea pequeñita, en el desarrollo de nuestros niños, eso tiene un impacto como política pública tremendamente importante. Y a todo este programa se complementa con lo de las salas cuna y los jardines infantiles. Fíjese que solo en este segundo gobierno la presidenta Bachelet comprometió más de 100.000 nuevos cupos para salas cuna. Hace poco se inauguró uno en Bajos de Mena, fuera de los que se habían inaugurado el año pasado acá. Ahora, esto no quiere decir que no haya desafíos, ¿ah?, en el Chile Crece, y yo creo que hay bastante. ¿Tú tienes alguna pregunta, Javier, del Chile Crece? A ver. Como que ¿qué programas componen el Chile Crece contigo, aparte de estos talleres para temas de maternidad? No sé si existen otros talleres, aparte de educación o salud, tal vez de vida saludable. Exactamente, también de vida saludable. Los que componen son el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, eso es lo que hace salud, que es desde antes del embarazo hasta ahora los 9 años, ¿eh?, que durante las distintas etapas va a ir pasando por distintas posibilidades. Por ejemplo, el programa de apoyo al recién nacido, que es la entrega de cosas que se entregan justo cuando nace el niño o niña en un hospital público. Esto no se entrega si nace en una clínica, porque se considera que, bueno, si nace en una clínica puede tener los recursos para poder adquirir la cuna y los demás apoyos. Existe apoyo, programas educativos. No sé si han escuchado, incluso la cooperativa, los días sábados en la mañana, o el domingo en la mañana. Ahora también hasta en la radio Beethoven hay una de apoyo a los niños y niñas, y hay canciones, y hay hay programas entonces educativos para madres, padres, cuidadores. Hay material súper bonito de entrega, hay cuento, hay CD de canciones y hay un fono infancia. A lo mejor lo puede buscar ahí el fono infancia, Javier, para que nos diga, porque si tiene duda, si no le aceptan se puede llamar a este fono infancia. Entonces ahí también la red comunal entrega estas prestaciones que son distintas para las personas que están en el 40% más vulnerable, donde ahí se considera cosas como subsidio a vivienda, la posibilidad de apoyo la posibilidad de apoyo a trabajo. En el resto de los casos se apoya con personal especializado para el mejor desarrollo de acuerdo al diagnóstico que tenga el niño. Hay apoyo al aprendizaje integral entonces y a la salud mental, ya sea con fonoaudiólogo, con psicólogo. Están estas aulas de bienestar en educación, hay unos rincones muy bonitos que se han estado incorporando tanto en los jardines infantiles como en las escuelas, los talleres de habilidades para la vida, las escuelas saludables, vida sana, se ha incorporado el tema de obesidad y está la JUNAEB también trabajando en coordinación con estas otras instituciones. Y una cosa muy importante es la salud bucal, es también la salud de los dientes de los niños. Entonces la idea, y de hecho hemos ido avanzando, antiguamente todos nuestros niños tenían caries, hoy día son pocos los que tienen caries porque ha habido la enseñanza de una limpieza bucal, hay tratamientos con flúor preventivo. Para las mujeres embarazadas también hay. También, porque tanto para la mujer embarazada como para los niños durante todo el periodo del Chile Crece. Así que es un programa bien integral, que creo que va a hacer cambiar a futuro nuestro país. Demos el fono infancia antes. Ya, démosle. Es el 800-200-818. Es el 800-200-818. Ya tiene desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Entonces, de lunes a viernes, de las 9 a las 6. Y puede preguntar acerca de diferentes temas de cómo criar un niño, si tiene problemas de agresividad, control de esfínter, diferentes temas relacionados. Que uno tiene tantas dudas, ¿no? Exacto. Si, ¿qué pasa si mi niño tiene un año, no sé, o dos años y medio y todavía no le logro sacar los pañales, sí, por ejemplo? Una pregunta así a la rápida, como decía, eso es control de esfínter, o sea, que sigue utilizando pañales, ya sea por el pipí, por la caquita, en fin, pero que... no. Bueno, el fono da diferentes tipos de orientación sobre el tema de la crianza en general, entonces súper positivo que la gente sepa que igual tiene una ayuda así como a la mano, porque exactamente, para madres y padres. Exacto. Porque yo quiero aquí enfatizar que uno de los grandes desafíos del Chile Crece es que la crianza, para lo cual no hay muchas escuelas, ¿no? Salvo el Chile Crece, probablemente no hay otras escuelas de crianza. Nadie nace sabiendo criar. Uno siempre tiene dudas, incluso cuando uno ya ha tenido niños, que ya no son tan niños, uno siempre tuvo la duda si hay que ponerse más duro, no hay que ponerse más duro, el manejo de las pataletas, hay tanto tema difícil. Bueno, pero esto no es solo un tema de las mujeres, también es un tema de los padres, también es un tema, y fíjense que dentro de los resultados del Chile Crece se cuenta en qué porcentaje los partos son acompañados por el padre. No, un buen dato ese. ¿Cuánto imagina usted, Javier? Un 70%. Ah, un poquito menos, 61,5% el 2015. 61, ¿ah? Sí, interesante. Pero casi dos de cada tres el padre acompaña en el parto, que es bastante mejor que hace 10 años. Cuando se partió con esto probablemente era el 20%, ¿no? Pero fíjense que en cuántos el padre acompaña a la madre a los controles. Bajísimo, 17,3%. Alguien me decía que era porque se hacía en horario que no correspondía, pero sin embargo igual es muy, muy bajo. Todavía hay una sensación, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Me tocó ver, de hecho, una guía ahora bien bonita sobre la crianza de los padres o cómo, cómo acercarse más a los hijos. Yo creo que hay un tema que en nuestra sociedad como que al padre se lo dejaba de lado, ¿no? En la crianza. Y eso es también no permitir que se desarrolle un aspecto afectivo de los hombres, que es muy importante, no solamente para el apego que se llama, sino que también para el propio desarrollo de los adultos, de los hombres, digamos, primero de los niños y luego de los adultos. Así que ese es uno de los grandes temas. El otro desafío es incorporar más aspectos de interculturalidad. Nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios tienen una sabiduría que es muy interesante a la hora de poder incorporar más de estos datos en la crianza. Por ejemplo, los mapuches tienen una cultura fundamentalmente oral, de desarrollo del lenguaje, que es tremendamente interesante para el desarrollo de nuestros niños y niñas. El contar cuentos, el imaginar, el soñar, en fin, hay elementos que es muy interesante cómo poder rescatarlo y poder incluirlo también. Y, o sea, de hecho, se trata de incluir, pero no suficientemente todavía. Por eso digo yo que esto es una... por ejemplo, el término guagua. ¿Tú sabes dónde es el término guagua? No, debe ser mapungu. No, es aymara. Guagua con W es no sé si es quechua o aymara, pero es nortino, digamos, exacto, y es quechua. Muy bien, me corrigen aquí, es quechua, pero para que veamos cómo está incorporado sin que nosotros mismos lo sepamos, no en la, entonces hay un desafío ahí con la interculturalidad, otro con el rol del hombre. Otro importante es con el desarrollo de nuestros niños y niñas de la educación sexual, adecuada a la edad y adecuado, o sea, una educación no sexista que se llama. Es decir, de que no porque sea mujer todo va a tener que ser en rosadito, claro. Sino que efectivamente se pueda desarrollar la mujer y el hombre en todas sus capacidades. Que el hombre, el niñito hombre, pueda jugar con muñecas, ¿no es cierto? Y pueda relacionarse afectivamente primero con muñecos y luego con las otras personas. Que va a ser todo preventivo también de la violencia. Hay un tema con nuestros niños y niñas en que seguimos tratándolos mal. Una parte importante de los niños y niñas en Chile sufren de violencia física, no solamente psicológica, sino que violencia física. Entonces, estos programas son importantes, pero también tenemos que considerar ir cambiando nuestra cultura en general para poder dar cuenta de aquello. Todavía nos queda un desafío como sociedad y como Estado también, pues, así que programas como Chile Crece Contigo obviamente ayudan bastante en el tema de crianza, pero todavía falta más, ese es el punto. Entonces, así es. ¿No hay pregunta, Juan Carlos? No hay pregunta. ¿Quieres hacerlo? No hay pregunta. Pero amigo, amiga, piénsenlo y en otra oportunidad podemos volver a hablar sobre el Chile Crece. Muy bien, mucho gusto, Carlos. También, un abrazo. Perdón, discúlpeme. Ellos preguntan, ¿dónde pueden acceder a esta información que usted ha dado? ¿En internet? ¿Alguna, sí, algún hay una página que se llama Chile Crece Contigo? Sí, lo pueden googlear. Se puede googlear, está toda la información, hay materiales súper lindos. Están ahí las canciones, los cuentos, además de todo esto que yo he señalado, está en la página web de El Chile Crece Contigo, al cual, que es del Ministerio de Desarrollo Social, porque ahí está la coordinación de este programa, no es de salud, es de el Ministerio de Desarrollo Social. Pero, como le digo, se ingresa a través de los consultorios y esto es un eslabón del sistema de protección que creó justamente la presidenta Bachelet el año 2009, ¿no es cierto? Así como el sistema solidario pensiones, todo lo que tiene que ver con seguridad social, con la vivienda social, va estableciendo un sistema en el cual los habitantes de este país podemos confiar de que vamos avanzando hacia una sociedad más justa. Así que este es un eslabón muy bonito, que yo les recomiendo que lo busquen, que llamen al Fono Infancia si tienen dudas, que lo pidan en los consultorios, que pregunten, que sigamos avanzando con las salas cuna y jardines infantiles, porque es la manera que nuestros niños y niñas puedan desarrollar el potencial verdadero que tienen. Así que eso, pues, doctora, yo creo que ya estamos como justo en el tiempo para ir ya terminando. Así que se agradece a Juan Carlos que no nos ha cortado aquí el ímpetu en el Chile Crece. Y como siempre, amigas, amigos, un verdadero placer. Será hasta la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Que tenga buen fin de semana.